Bien, no, mentira. Rumba Ricky, Lucifer, ¿qué es que estoy hablando? Tía Ari, no recuerdo lo que hice de eso que tú dices. No paso, no paso. Y que te puse los cuernos, de eso no me acuerdo. No paso, no paso. Puede que tenga razón, pero no grites así, que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. De belleza con dinamita, atractiva como la reina Afrodita, toda la noche perrié. Ae, ae, ae, ae, ae. Y no sé qué pasó conmigo después.